Hola, bienvenidos al programa número 17, Misterio Gozoso, programa dedicado a la fiesta, al baile, a la diversión, a la previa y a acompañar sus actividades de manera alegre con lindas canciones de música tropical y de raíz latinoamericana. Latinoamericana y afrolatina. Estamos a ya sábado 8, primer sábado de agosto del mes de los gatos, primer misterio gozoso de agosto. Y vamos a partir de inmediato, les cuento que estamos saliendo a través de la señal de Radio Lufú, www.radiolufú.cl. Un saludo a los que están sintonizando la radio recién. Vamos a partir con un primer bloque, un programa, nos saltamos un sábado, pero este bloque va a propósito de lo que fue la celebración del cumpleaños de la Remolienda All Star, orquesta que celebraron su cumpleaños, como les decía, el viernes 1 de agosto. Y programé algunas canciones que son parte del repertorio que ellos tocan y otros bonus que también son de los mismos autores. Primero vamos a escuchar la blusa azul de la orquesta Guambalí, luego la orquesta de Javier Cugat acompañado con Abby Lane con la canción La Malagueña, Pérez Prado con Qué Rico el Mambo, luego Javier Cugat nuevamente con el Cumbanchero y después la Sonora Santanera con Nunca digas que te quise. Esto es Misterio Gozoso. Debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Malagueño, sale rosa, besa tus labios, quisiera, besa tus labios, quisiera. Malagueña, sale rosa, y de linda hechicera, eres linda hechicera, como el candor de una rosa, malagueña sale rosa. Tus labios quisiera, besa tus labios quisiera. Malagueña sale rosa y decirte niña hermosa, eres linda hechicera, eres linda hechicera, como el candor de una rosa, malagueña sale. Oh! digas que te quise. Nunca, nunca digas que te amé. Si una vez yo te lo dije, solo fue con interés. Solo fue para vengarme de tus desprecios de ayer. Solo fue para quitarte el orgullo y tu altivez. Tú creíste eran ciertas mis palabras. Tú me amaste como yo te amé una vez. Fue muy triste el saber que me engañaba. Solo y triste por la vida, recordando aquel amor y aquel ayer. Y tan solo de acordarme de esa herida, me arrepiento al pensar que un día te amé. Y estamos de regreso en Misterio Gozoso, el número 17 ya. Les cuento que, bueno, les decía que el programa anterior no se hizo, entonces este un poco es un resumen de la semana anterior, que tenía alguno, que fue una semana bien celebrada. Ya dije que estuvimos en el cumpleaños de la Remolienda All Star, que celebraron su segundo aniversario, entonces lo que pasó fue un poco un repertorio basado en lo que ellos hacen. Les cuento que hoy día hay una fiesta en Casa de Salud donde Misterio Gozoso va a estar programando algunas canciones junto con el DJ Guille Pagano, así que para que después del programa se vayan a bailar. Además que va a estar en la unidad de geriatría cantando Carmen Prieto con un repertorio de boleros, así que están completamente invitados. Sigamos con el programa, ojalá que estén ya bailando y pensando en la fiesta. Vamos a escuchar primero a los hermanos Flores con la canción Estás Bien Buena, luego con Vilos Caracas Boy con la canción Raza, Wilfredo Vargas y Sandri Reyes con Abusadora, y Pachuco y la Cubanacón con Salpique. Estas dos últimas canciones son de como en clave de merengue, así que para que lo bailen mucho. Esto es Misterio Gozoso. Oye, mi nena, estás bien buena. Oye, mi nena, estás bien buena. Oye, mi nena. sí que estás buena. Soy de la raza de la triste historia, páginas de gloria queman mi dolor. Yo soy de la raza que mala memoria, yo mejor olvido que guardar rencor. Yo soy de la raza piel de mate oscura, y en noche sin luna y en el día sin sol. Yo soy de la raza de allá en la penumbra, donde el Dios que alumbra también nos creó. Soy de la raza del África fiera, la cartagenera, la de Nueva York. Yo soy de las islas, soy del mundo entero, soy de la perdida raza del Chocó. Yo soy de la raza por fuera distinta, pero igual por dentro soy a mi patrón. Y quien no comprenda que así es que es mi pinta, me pone en la esquina de la incomprensión. Quiere humillarme y me ve como enemigo, y tan solo soy su amigo cuando quiere diversión, pa' que toque la trompeta, pa' que le cante bonito, porque sabe que el palito del sabor lo tengo yo.

Tercer bloque de Misterio Gozoso, amenizando la previa de día sábado o la actividad que estén realizando. Les recuerdo que pueden revisar los podcasts de los programas anteriores y del resto de la programación de la radio en www.radiolufu.cl, y también escribir y comunicarse a través de las redes sociales en Facebook Misterio Gozoso y también Radio Leufu, y ahí pueden dejar saludos, pedir canciones y lo que quieran. Sigamos con el programa. Les decía antes que pasó una semana sin programa, que estuvo una semana llena de celebraciones, así que quiero saludar especialmente a los cumpleañeros y a la gente que estuvo disfrutando de la celebración de la Remolienda, y que hoy día van a también estar en Casa de Salud, la fiesta que tenemos más rato con Guille y Carmen Prieto y Borchi Borchi. Sigamos con el programa. Lo que viene ahora es un clásico, La Piragua, con la versión de Luisín Landaez. Luego Nelson Enríquez con Bayón de Madrid. Miquel Laura y sus Cometas con la canción El Electricista. Y luego Eliseo Herrera y su conjunto con la canción La Tachuela. Es Misterio Gozoso para que lo bailen. Era la piragua de Guillermo Cubillo. acércate un poquito a mí, que contigo quiero bailar el vallón de Madrid. Sabroso, mi amor, vente pronto a bailar, porque este rico vallón ya se va a terminar. Ole tú, ole con ole, ole yo, ole con ole, mi vallón que está muy sabroso. Gitana eres tú y muy gitano yo también, y del vallón gocemos su rico vaivén. Se enchufo y tengo muchas chamacas y con ellas me doy lujo. Lo mismo Juana que Chona, que Petra que Consuelito, a todas les doy corriente por diferente circuito. Pim pum pam, se apagó la luz, Yolanda. Llamen al electricista pa' que siga la pachanga. Pim pum pam, se apagó la luz, Yolanda. Llamen al electricista pa' que siga la pachanga. Cortarme linda, como se corta la luz, tú debes usar la pinza con el pico de avestruz. Y debes tener cuidado con los alambres pelones, y te vaya a dar un toque que te tumbe los tapones. Pim pum pam, se apagó la luz, Yolanda. Llamen al electricista pa' que siga la pachanga, sí. Pim pum pam, se apagó la luz, Yolanda. Llamen al electricista pa' que siga la pachanga. ¡Allá, mamá! ¡Venga! ¡Pim, pom, pam! ¡Se apagó la luz, Yolanda! Llamen al electricista pa' que siga la pachanga. ¡Pim, pum, pam! ¡Se apagó la luz, Yolanda! Llamen al electricista pa' que siga la pachanga. Seguimos bailando en el Misterio Gozoso número 17 con algunas sorpresas a fines de este mes. Vamos a estar celebrando una fiesta donde se ha convocado una fina selección de personas para que hagan una, para que también pongan, programen los temas más gozosos para hacer bailar a la gente que ande ese día en la fiesta. En Casa de Saluma, detalles seguramente en el Facebook o en los próximos programas, pero desde ya la fecha es el último sábado de agosto, que me parece que es 29. Lo que pasaba recién era Luis Landaez con el clásico La Piragua, luego pasó Nelson Enríquez con Bayón de Madrid, Miquel Aura y sus Cometas con el Electricista, Liceo Regreso Conjunto con La Tachuela. Ha estado bien como clásico el programa de hoy, y el último capítulo tiene ya algunas cosas más nuevas y se lo voy a dedicar a algunos cumpleañeros como el Rodrigo Luigue, al Juan Pablo Aguilera, al Tronqui y al Lenin. Entonces vamos a escuchar primero los Cow con Valle, esta canción por Juan Pablo Aguilera que la un poco programó él y que estuvo de cumpleaños el jueves. El Lenin de Chorizo Salvaje con esta versión de que es original de los Corraleros de Majahual, pero es la cumbia campesina. Luego el conjunto Sonsán con la cumbia sanpablera. Ramiro Beltrán y David Jope con Agoniza el Magdalena, y finalmente El Lado Cumbiero de la Luna, una versión de Dark Side of the Moon en cumbia, para cerrar el programa de manera muy solemne. Agradezco nuevamente que estén escuchando, que revisen los podcasts, que se dejen acompañar por la música de Misterio Gozoso, y nos encontramos el próximo sábado. Sigan en la programación de Radio Leufú, www.radioleufú, sigan las redes sociales, sigan la fiesta, pásenlo muy bien y eso, que la gocen. Chao. We'll be right back. chorizo. Bye. otra vez. Voy cantando pa' San Pablo, no lo repito otra vez. Gritan todos mis paisanos, ahí está cantando Valdés. Gritan todos mis paisanos, ahí está cantando Valdés. Juega. mirar, respira en el aire. No temas involucrarte. Andate.